A ver, cuando yo te digo Arias, ¿qué te sugiere? Bueno, a mí sabés que me sugiere el nombre del perro de mi nieto Amadeo. Yo no sé, ¿viste los pibes cómo son? No sé de dónde lo sacó, pero cuando le pregunté, ¿cómo se llama tu perro? Me dijo Arias, con total naturalidad. Pero Arias también es un pueblo que está en la provincia de Córdoba, pero está muy cerquita del límite con Santa Fe. La localidad próxima es Venado Tuerto. Las que rodean a Arias del lado de Córdoba son Cavanagh, Guatimosín, Colonia Italiana, Corral de Bustos. Tiene Arias unos 8.000 habitantes fijos. Es un pueblo pequeño, cuadriculado, tiene carnavales famosos en la región que se realizan en el Corsódromo. Escúchame, tiene Corsódromo, pibe. Por supuesto, tiene soja a la redonda, ¿no? Y andás a ver cómo les va con la salud. Bueno, y también tienen un parque industrial. Ahí en Arias está Radio Nota 89.9. Seguro la podrás identificar si vas porque tiene una torre de 40 metros de altura. Pero no solo es radio. El grupo también tiene un canal. El transmisor de televisión de Canal 7 Arias se adquirió en 2013, año en el que salió al aire justamente. Mirá que hay que tener ganas de poner un canal de televisión. Juan José Stadelman, que es ariense, aunque vivió en otras localidades, es el dueño de la radio y por Radio Nota se emite El Desconcierto. ¡Qué maravilla! Juan José, ¿estás por ahí? Acá estamos, Quique, muy buenos días. Gracias por este contacto. Y sí, estamos emplazados, vos decías, al límite con Santa Fe. Sí. Lo tenemos un poco más cerca, 18 kilómetros. Está Maggiolo, Maggiolo, sí. con 2G se escribe. Sería Maggiolo, pero nosotros decimos Maggiolo. Sí, que Sí. aquí los arienses, el Sí. gentilicio nuestro, nos recordamos mucho. Allá por los 80, la fábrica de dulce de leche Roal, que venía Ah, en un sí. tarrito Sí. de cartón, Ah. bueno, y después Qué el maravilla. autódromo que se cerró, bueno, eran las cosas típicas de esos lugares que a veces uno siempre los referencia en algo, en algún punto. Sí, Bueno, ¿y Maggiolo es más grande que Arias? no, es más pequeño, es Ah, es más una pequeño. localidad de unos 1.000 y pico de habitantes, 1.500, no recuerdo bien, 1.000 Claro, puede llegar a ser. sí. Y bueno, sí, muy Antes disimil. los llamaban colonia, ¿no? Viste que cuando eran muy Claro. chiquitos se llamaban colonia. Bueno, nosotros que estamos linderos, porque viste que el departamento Marcos Juárez es a lo largo. Nosotros, nuestra cabecera departamental es Marcos Juárez, Ajá. que está a 150, para hacer números redondos, a Sí. 150 kilómetros tenemos la cabecera departamental, menos mal que Sí. la dependencia judicial corresponde a La Carlota y está a 90 kilómetros, que ya es Juárez-Celman, ya cruzamos a la Unión y llegamos al Juárez-Celman. Sí. En la FIP tenemos Corral de Bustos, Ajá, ahí el está. registro del automotor Alejo Ledesma o Isla Verde, bueno, Claro, digamos, sí. Sí, en los es pueblos, bastante pueblos dispersa. medianamente chicos, uno también se acostumbra a tener pueblos de referencia cercanos para determinadas cuestiones. Claro, bueno, vos nombrabas ahí el tema del carnaval, que es la fiesta más importante que tiene el pueblo, Sí. que se hace desde el año 95, se retomó de manera interrumpida, solamente un par de años por distintos episodios, incluida la pandemia, pero Claro. que es el evento más convocante. Bueno, de todas formas, hay varias fiestas de la zona, que incluso predecesora, como la fiesta del Loro Blanco en Canals, Sí, claro. por el tema de la leche, ¿no? La zona láctea. Sí. Qué bueno. Bueno, entre tantas otras que tenemos a la redonda, pero bueno, siempre se identifica por algo los pueblos, ¿viste? Che, ¿y cómo están con el glifosato y esas cuestiones con la soja? Y ese es un O tema de. de eso no se habla. No, no sé, se habla muy poco, se habla muy poco Sí. y yo creo que lo que hace falta es un poco de escuela, concientización. Me parece Ah. que los municipios en la Argentina deberían aprovechar, bueno, vos que sos rosarino, sabés, bueno, cerca lo tenés a Chavás. Chavás Sí, hizo sí. un gran trabajo todo lo que tiene que ver con el periurbano, un trabajo con la agroecología, sí. Una extensión de aspecto. Eso hubiese sido bueno, de hecho lo hizo con Eduardo Cerdá, que es ingeniero agrónomo en ese asunto, y estuvo de funcionario durante el gobierno anterior, pero no se notó la bajada, no llegó. Yo creo que, bueno, ahí estamos. Sí, sí, es. Era Matacalán y, sí, es una pelea desigual siempre. Entonces, cuando vos tenés que hacer, hemos tenido un episodio aquí en la orilla del pueblo, y cuando vos tenés que lidiar ahí, es una batalla cultural extra. Claro, más de claro. Que tenemos comunicacional. Sí. Y yo creo que lo que hace falta es concientización, porque, bueno, aquí lo hemos tenido a Medardo Dávila también hace muchos años. Sí, señor. Dando charlas. Sí. Se han hecho mapas, ¿no? Justamente para detectar los lugares donde hay casos de cáncer, bueno, todo ese tipo claro, de cosas. Claro, pero bueno, en definitiva. Claro. Sí. No se ha avanzado, todo ha quedado ahí medio trunco y es a voluntad de un intendente, pero clarito, el de al lado no lo puede aplicar. Es decir, claro. Yo creo que esto tiene que ser más regional, más nacional. Y, sí, sí. Y me parece que ahí hay un trabajo de, porque si vos trabajarías la zona del periurbano, que es lo elemental, bueno, yo creo que ahí ya empezaríamos a alivianar la cosa, sí. Sí, se pueden hacer cosas, se puede hacer ecología, se puede hacer huertas, qué sé yo, bueno, cosas que no soy un especialista, pero hay otros que la hacen. Claro. Por tanto, no estaría. Y no se pierde guita, o sea que, sí, sí. De hecho, la agroecología está rindiendo mucho más y el grano vale mucho más. Sí. Todavía. Okay. Che, déjame volver a la radio. Contame cómo es la radio, cómo es el canal, no me imagino, decime. Bueno, nosotros comenzamos en realidad no con la radio, sino con un periódico que todavía trata de sobrevivir. Ajá. Un gráfico, yo escuchaba hace, creo que fue el año pasado, que vos hablas de un periódico que se sigue haciendo con un linotipo. Sí. Ahí en Cruz del Eje, en Cruz del Eje, sí. La idea se llama. Bueno, eso es una proeza, verdaderamente, total, porque... Sí. Nosotros tenemos el periódico que se llama Poder Ciudadano, nació en el Día de la Pachamama, en 2001, el 1 de agosto. Ah, mira. Sobrevivió a la caída de la Rúa, estuvimos 3 meses sin salir, y bueno, un largo periodo que pues sufrimos la crisis del campo también, en el 2007, bueno, sí, todas. Sí. Y bueno, he circulado siempre en todas esas localidades que vos mencionabas al principio, desde entrada nomás. Siempre fue un periódico regional para darle voz a distintas acciones, fiestas, incluso eso del mapa disperso que tenemos a nivel departamental, hoy en día llegamos hasta Cruz Alta, que está a 100 kilómetros de acá, o sea que son 15 pueblos, y eso dio lugar a la gráfica a hacer algo más, porque labura cada 15 días, o sea, un periódico cada 15 días, que era en su momento, ahora es mensuario, como que no te alcanzaba el tiempo, ¿no? Claro. Para hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, lo cierto es que dio lugar para que en 2007, bueno, hiciéramos un programa, que es el actual, que está saliendo durante las mañanas, que se llama Panorámico, de lunes a viernes. Sí. Después empezamos con los relatos del fútbol, bueno, y una cosa y la otra, y en definitiva, bueno, por ahí necesitamos una mayor comodidad e independencia, y decidimos, con la ley de medios, empezarla. Y bueno, se empezó con una radio alquilada en otro pueblo, en Canals, y después finalmente decidimos montar nuestro propio equipo, qué ya bueno, con la ley nueva, qué sabiendo bueno que no nos iban a decomisar los equipos. Así que, no, no sé, claro, todo, claro. Pues sí, que yo escucho estas historias y la verdad es que me sigue maravillando, porque a pesar de todo, siempre hay gente como ustedes que está tirando para adelante, que bueno, que no se puede, pero sí se puede, que no se puede, pero vamos para adelante, vamos a construir esto, ponemos, hasta pusieron Canal 7 Arias. No es sencillo poner un transmisor de televisión, ¿no? No es sencillo porque lo primero que te encontrás, estamos hablando de que Canal 7 Arias Nació bajo el paraguas de la ley 26.522, sí, que bueno, está deshilachada por completo, sí, deshilachada. Sí. Dos artículos, sí, pero en definitiva nosotros lo comprendemos, la comunicación, porque es comunicación popular prácticamente, que tiene que ver con darle pantalla a los arienses que no la tenían, sí, en definitiva tuvo que ver con eso, arienses y no arienses, ¿no? Uh-huh. Sí. A los hacedores culturales, a los deportistas, a los políticos, claro, que a veces te encontraba con que había solo una voz en la tele. Sí, sí. Y bueno, necesitamos a alguien más que se sepa, ¿no? Que, che, ¿cómo pensás vos de esto? ¿No? Bueno, en definitiva, ese fue el objetivo y bueno, estuvimos incluso militando cuando se hizo lo de la ley de medios para que saliese. Sí. Bueno, finalmente se compró el transmisor, un transmisor chico de 50 vatios, uh-huh, que presentaba fallas por todos lados, que era un, si fuese una regadera estaba pinchada por todos lados, o sea, tuvo que hacerla llevar a otro técnico ahí en Córdoba que me lo acomodaron, sí, y bueno, finalmente se veía, ¿no? Uh-huh. Eso es una pantalla, se ve una persona, claro, claro, claro, con un poco de lluvia al principio. Claro, no tenía potencia, nitidez, no era un desastre, era eso. Sí. Y bueno, ¿y vos qué estás haciendo? Y estás aprendiendo, a tal punto no sabíamos cómo cortar un video. Claro. Estamos hablando de 2013. Claro. Sí. No teníamos PC para la tele. Ah, necesitamos una placa de video. Uy, también una placa, hay que gastar una placa de video. Y hay una placa de video que si vos la ves ahora no podés pasar ni dibujito de blanco y negro. Pero entonces, yo creo que lo que... Qué bueno. Fue uno aprendiendo a la par, a la fuerza, porque no había técnicos, entonces hubo que estar horas y horas, y después con el YouTube, con la ayuda de los tutoriales, se mejoró mucho, después entraron a bajar los cursos del AFCA en su principio, ahí hicimos el curso de productor de radio y televisión, una jornada muy bonita que se hizo ahí en Río Cuarto, en la universidad, uh-huh, bueno, con unos capos que te dieron pautas, bueno, sí, después depende de vos. Seguro, seguro, sí. Y de la famosa resiliencia, ¿no? Sí. ¿Cómo me opongo a todo lo que viene oponiéndose? Y entonces, ¿cómo me opongo yo? Hablo casi siempre de resistencia y acción, ¿no? En lo que fuere. Claro. Y yo te estoy escuchando y digo, bueno, esto es resistencia y acción. No me conformo. No me conformo a pesar de tener una lectura negativa de lo que llamamos realidad, ¿no? Pero no me conformo, así que me muevo. ¿Y qué dice la gente de Arias de este medio de comunicación que incluye un canal? Y mira, realmente uno nunca encuentra en los pueblos ese boomerang. Sí. Que a veces se espera, sí, la devolución. Claro. En algunas situaciones se ha visto, por ejemplo, acá hubo una campaña electoral que fue la de 2015, sí, y aquí tenemos un mandatario que estuvo 20 años. Ajá. Después con la 2015 dejó el cargo y bueno, se postularon otras personas también de diferentes partidos y frentes electorales, bueno. Fue la ola de amarilla y bueno, el radicalismo aquí es muy fuerte y por lo tanto volvió a ganar otro candidato que estaban distanciados del anterior. Y bueno, eso permitió que tuviésemos los tres candidatos en el canal. Ajá. Eso nunca había sucedido, no había pasado nunca. Claro. Entonces la gente pudo verlo, eso me parece que lo valoró mucho. Ajá. Porque estuvieron los candidatos que pagaron la publicidad y los que no pagaron también. Claro. Entonces ese tratamiento siempre estuvo por fuera de todos. Y no es que alguien para poder hablar tiene que pagar, no, porque la comunicación es un derecho y... Muy bien. Derecho humano y justamente lo que reza la ley 26.522, que hoy en día no se cumple nada de eso. Entonces, bueno, tenían pantalla y yo creo que eso fue bueno, igualmente, así mismo con algunos vivos que hemos hecho también, sí, de distintas coberturas. Este año gratuitamente televisamos una noche entera del carnaval, sí, sin cobrarle un peso a la municipalidad, uh-huh, poniendo nuestro cuerpo y nuestros equipos, que son muy caros. Sí. Y bueno, y hacemos eso, y no es como que no importa si lo que buscamos es que se visibilice una fiesta que es muy linda, que se hace a nivel local, tiene características lo que se hace en Gualeguaychú a nuestra escala. Me parece que eso hay que valorarlo cuando tenés talladores que hacen unos muñecos extraordinarios, de un muy buen nivel. Sí, okay. Che, ¿quién es Leticia? ¿Quién es Leticia Garay? Bueno, Leticia Garay es mi señora. Sí. Ella es licenciada en comunicación social. Es contadora. Ah, bueno. Ahí tenés un respaldito también, ¿no? Y también es docente, o sea claro. Que acá le hacemos a todo. ¿No? Está bien. ¿Y Janina? ¿Y quién es Janina? Y Janina es la operadora que está... Qué linda. Bueno. Operando durante las mañanas y también nos da una manito en otras cosas, incluso qué en el canal. A veces hay que manotear la cámara y ¿quién está disponible? Bueno, voy yo. Listo, ahí está. Bueno, Juan José, tengo una pinturita de Arias, de Radio Nota, del Canal 7 de Arias. Tengo una pinturita. Con eso me quedo. Y te agradezco mucho esta charlita y esta apertura de imágenes, porque esto es imagen por radio, ¿no? ¿Te acordás de imagen de radio? Bueno, a medida que vas describiendo pueblos y lugares, estamos viajando también un cacho, ¿no? Juan José, gracias. Es muy bueno y gracias también a vos por esta ronda que haces visitando virtualmente las localidades, porque me parece que es un viajecito. De eso se trata, de conocernos, porque en definitiva no nos conocemos los argentinos, por ahí siempre queremos es verdad. Irnos con otro color de bandera a veces, y en definitiva no hace falta conocer el patio trasero nuestro. No el, bueno, abrazo grande. Abrazo. Lo escuchaste a Juan José Stadelmann. Radio Nota 89.9, Canal 7, Arias, provincia de Córdoba. ¿Y dónde lo escuchaste? Y en el desconcierto.